cuando venga el Señor, yo estoy seguro que me marcharé con él a la mansión de Dios. Cuando venga el Señor, yo estoy seguro que me marcharé con él a la mansión. Si tienes miedo, ven, ven a Cristo Jesús. Si tienes miedo, ven, ven a Cristo Jesús. Él te dará la paz que tanto anhelas tú. Él te dará la paz que tanto anhelas tú. Si tienes miedo, ven, ven a Cristo el Señor. Si tienes miedo, ven, ven a Cristo el Señor. Recuerda que está cerca el juicio universal. Cuando venga el Señor, yo estoy seguro que tienes miedo.